Regresamos al especial dedicado al supergrupo GTR. Según Hackett, al final de la gira de 1986, la banda se estaba desmoronando y su insatisfacción tanto con la música como con la gestión financiera de GTR, así como con el hecho de no ponerse en acuerdo con Steve Howe, lo llevó a comenzar a cuestionar el proyecto. Más tarde él comentó: "En ese momento vi a GTR como un proyecto más que como una banda". Con esto en mente, Hackett se acercó al guitarrista Brian May de Queen con la sugerencia de que se uniera al proyecto. A pesar del entusiasmo inicial de May, la colaboración potencial solo se extendió a 3 pistas demostradas con Hackett. Y no está todavía claro si Hackett en última instancia pretendía que May se reemplazara a sí mismo o reemplazara a Howe. Escuchamos ahora Reach Out, Never Say No. La situación de la deuda monetaria de la banda no había mejorado y para 1987 Hackett pidió tiempo al grupo. Recordó que para crear o mantener ese nivel de éxito, la banda funcionaba financieramente con una base extremadamente insegura. Alguien tenía que ser el malo y decir: voy a convocar a una reunión general extraordinaria y cerrar la empresa. ¿Qué fue lo que hizo? Porque tenían demasiados problemas de dinero para poder continuar. Hackett dejó GTR afirmando que había sido interesante durante unos 5 minutos y reanudó su carrera en solitario. Más tarde él reflexionaría: si teníamos un trato firme, quizás podríamos haberlo hecho de por vida. Pero francamente, prefiero que mis álbumes sean más espontáneos y creativamente libres. Hay limitaciones artísticas que cualquier banda exitosa. Y sobre todo quiero una banda exitosa. Están escuchando este especial dedicado a GTR. No dispuesto a renunciar a la banda, Steve Howe intentó continuar GTR con Bacon Spaulding y el ex baterista sajón Nickel Glucker, que había trabajado por Atoya con Spaulding, y un segundo cantante guitarrista del ex miembro de Hush, Robert Berry. Un bootleg de las sesiones iniciales mostraron que la mitad de la música de la banda ahora la cantaba Berry y la otra mitad Bacon. Ambas sesiones y la banda fueron finalmente abandonadas, con parte del material resucitado o reutilizado en futuros álbumes por los miembros del grupo, incluida la canción This World Is Big Enough For All Of Us, que se convirtió en Bird Right en el álbum Anderson, Bruford, Wakeman y Howie. Escuchemos este tema, Bird Right. Después de GTR, Steve Howe reanudó su carrera en solitario y se reincorporó a la formación de Yes, inicialmente como parte de Anderson, Bruford, Wakeman y Howe, mientras que Robert Berry se convirtió en parte del proyecto parcial de reunión de Emerson, Lake & Palmer. Phil Spaulding regresó a una carrera de sesión y Nickel Glucker regresó a saxo. El álbum en solitario de Max Beacom de 1996 de Higher Claim incluía material de GTR y más tarde cantó Going, Going, Gone en el lanzamiento de Howie en 1999 en Portrait of Bob Dylan. Para el año 2018, Hackett relanzó una versión regrabada de When the Heart Rules the Mind como single. Escuchemos el tema Sketches in the Sun. Uno pensaría que si dos nombres connotados del rock progresivo se unen, saldría un álbum con un plus increíble. Pero GTR es un disco promedio. Si bien los estilos de interpretación de los guitarristas se mezclan bastante bien, el problema son las canciones. Son agradables y melódicamente correctas, pero tienen un valor intermedio. Carecen de gracia y no llegan a sorprender. A eso se le suma que después de la tremenda When the Heart Rules the Mind, el álbum va cuesta abajo de una manera constante y lenta. La mayoría de los críticos piensan que GTR es un álbum concebido como una manera de continuar el legado de Asia, en donde Howe y el productor Downs eran parte, pero quedó a medio camino. Escuchemos el tema I Know What I Like, In Your Wardrobe. Put your hands in the air. Aún con los altibajos, pues vale la pena escuchar este disco único de GTR para conocer un poco más a este supergrupo como fue conocido en los años 80 y ver cómo funciona un grupo con tantas personalidades a bordo. Y para finalizar este especial escucharemos When the Heart Rules the Mind. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.